Llegaste llorando con la historia aquella que habían jugado con tu corazón, que él te engañó. Pero a mí no me engañas, ya me conozco tus mañas. No digas que me extrañas, no caigo en tu telaraña. ¿Por qué vos? Sos mala bandida tramposa, parece buena y es re mentirosa. Sos mala bandida y tramposa, parece buena, pero es re mentirosa. Para, con razón. Siempre que salía quedaba sin batería. La foto conmigo nunca la subías. Estabas con otro y te hacías la ofendida. Toda la bandera roja y no la veía. Sos una loba vestida de cordero. Sos todo chucu, yo diciendo te quiero. Ahora volvés que vos estás arrepentida. Pero te juro, guacha, que ni cabía. Pensaba que sí, beba que no. Tú estabas pa' mí, pero mintiendo. Yo estaba pa' ti, pero sufriendo. Esto es un montón.